está firmado para ti sin condición. Sígame y miénteme, te confieso, me da igual. Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar. Yo nací.